Vamos ahora a pasar a nuestro espacio de la economía social y solidaria de todos los jueves. Vamos hoy día a estar charlando con Laura de Coope Aiyu de Maipú. Es una productora de vinos, jugos, sidras. Nos va a comentar un poquito del trabajo que realizan ahí en esta cooperativa. ¿Cómo estás, Laura? Buen día, te saluda aquí Martín de Radio La Mosquitera y Kempti desde la operación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Un saludo, buen día a todos, a oyentes también. Bueno, Aquí Laura, estamos bien, disfrutando del sol. Disfrutando. Hermosa mañana nos ha tocado, así que para hermosa disfrutarla mañana. Absolutamente. Sí, totalmente para disfrutarla. Laura, comentanos un poquito el trabajo que realizan ahí en la cooperativa, qué producen, cómo se realiza. Por favor, comentanos un poquito de eso. Bueno, en Coope Aiyu producimos vinos, tintos, blancos y dulces. Producimos jugo de uva, que es uno de los soles de la Coope también. Y en esta temporada estamos elaborando jugo de manzana y vinagres también, como bebidas derivadas de por ahora, esas dos frutas. Trabajamos en agroecología. Tenemos un pedacito de tierra en Barrancas, que es de donde sale la uva para el jugo y para el vino criolla y los blancos, que totalmente trabajada agroecológica. Y bueno, también con trabajos con otros productores que de la agroecología, ¿no? Con otras uvas. Laura, Bueno, y sí, continúa, por favor. Bueno, no quería hacer alusión a esto, al esfuerzo para pasar estos momentos difíciles, como coordinamos con otras agrupaciones también, como Crece Desde el Pie, el Almacén Andante. Perfecto. Mencionabas que bueno, que son épocas muy difíciles, me imagino también, para la cooperativa. ¿Cómo es esa unión entre los diferentes espacios para poder hacer frente a esta situación tan compleja? La unión siempre está, siempre estamos atentas, las organizaciones de los movimientos o eventos o en qué puede llegar a estar la otra grupalidad. Y bueno, ahora un poquito intentando encontrarnos un poco más, como para ver qué medidas podemos tomar como grupalidades individuales para poder afrontar la situación en conjunto, ¿no? Laura, coméntame. En el camino, en el Sí. proceso. Coméntame un poco acerca de la cooperativa, cuánta gente trabaja ahí, cómo se desarrolla ese trabajo. Bueno, en la cooperativa somos 10 integrantes. Nos organizamos por comisiones de producción, administración, comercialización, infraestructura, y en cada comisión participamos de integrantes de la COPE. Y bueno, después intentamos compartir los avances de cada grupo en la unión con la grupalidad completa, ¿no? Y bueno, en estos momentos dándole mucho el foco a producción, que han sido desde la vendimia hasta este momento que estamos con la uva, han sido los momentos fuertes. Bien. Otra pregunta, Laura. ¿Por qué deciden la producción de vinos orgánicos? ¿Cuál sería el hecho que los llevó o la decisión para producir vinos orgánicos? Yo creo que eso ha sido un factor común que hemos tenido quienes integramos la COPE, en esto de poder encontrar un trabajo, poder hacerlo con placer, con conciencia y bueno, combinada en el todo de lo que es la madre naturaleza, ¿no? Y para aclararle un poquito a la audiencia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de vinos orgánicos? ¿Cuál sería la diferencia entre un vino orgánico y un vino que no lo es? Bueno, en principio es el tratado de las plantaciones sin agroquímicos. Y manteniendo a la planta, considerándola el ser vivo que es, y bueno, alimentándola de la mejor manera posible y estando atentos a qué necesita o qué le falta o qué le sobra, ¿no? Que bueno, en los vinos tradicionales ese tratado no está. Perfecto. Laura, ¿y a dónde podemos encontrarnos con el producto, los productos que ustedes hacen? ¿En qué lugar los comercializan? ¿A dónde los podemos encontrar? Nos pueden encontrar en Almacén Andante, en Vida Feria todos los sábados. Estamos participando de esa hermosa grupalidad, ese hermoso proyecto que combina productores de distintas regiones de Mendoza. Ahí nos encontramos, sí, todos los sábados, como sosteniendo también la apropiación del espacio público, ¿no? Bueno, Laura, no sé si querés comentarnos, decirnos algo más, invitarnos al espacio de la Vida Feria, lo que quieras, está el aire de la mosquitera para que puedas decir lo que quieras. Bueno, muchísimas gracias por la apertura del espacio. Es súper importante que nos conozcamos y que estos espacios abiertos existan. Y bueno, en este sábado la propuesta en Vida Feria les esperamos con comidas ricas, fermentos, bebidas, juguetes, artesanías, de todo un poco. Siempre es un buen plan Vida Feria. Los sábados en Parque Central, Los Parrales y Vendimadores, de 9 de la mañana a 10 hasta las 16 horas seguro. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Te agradecemos infinitamente esta comunicación, que nos hayas informado acerca más de lo que significan los vinos orgánicos y también acerca del trabajo que realizan en la cooperativa y también con otras organizaciones o gente que está emprendiendo. Así que te agradecemos absolutamente esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan un hermoso día. Igualmente. Un abrazo grande.